Silvio Tejada. Buenas tardes, Silvio. Juan Pablo Bertolini te saluda. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas bien. Tardes a vos y a la audiencia. Muy bueno tenerte, Silvio. Estamos bien porque, bueno, podemos estar haciendo nuestro laburito con el cuidado del caso y todo el estudio bien desinfectado, ¿viste? Y, bueno, guardando la distancia social, plim, plam, plum. Y estamos contentos por eso, porque además podemos seguir acompañando a nuestra audiencia y haciéndole pata en un mundo que cambió totalmente de naturaleza, Silvio. Ahora, no sé cómo vas a ser vos en este mundo que está tan cambiado para presentar un libro. ¿Cómo es esto? Bueno, calculo que voy a seguir haciendo lo mismo que hacía antes de la pandemia, ¿no? Para resistir un poco el sistema que se cae de pedazos. Bueno, la presentación de un libro siempre es como muy importante. En este caso tiene esa particularidad de buscarle la vuelta para, como vos estás haciendo radio, yo seguiré escribiendo en este tiempo de cuarentena. Y surge este libro, surge la posibilidad que con la gráfica 29 de mayo, con la cual vengo editando la mayoría de mis libros, ¿no? Dijéramos de publicar esta crónica que es es una crónica de viaje que surge a partir de mi visita a Chile en una gira de recitales de poesía y, bueno, y encontrarme con toda esta pandemia y con, bueno, lo que es Chile, ¿no? Con la situación actual que atraviesa Chile. Sí, sí, que tiene una naturaleza propia todo ese mundo que está del otro lado de los Andes. Silvio, así que presentamos un libro, ¿y cómo se llama? ¿Es? Chile en el corazón. Chile en el corazón. ¿Y cómo hiciste? O sea, ¿te juntaste con este material en esta época? O sea, ¿hoy es toda inspiración desde acá? ¿O estuviste ahí, caminaste y recopilaste cosas que están en este libro que vas a estar presentando? Bueno, un poco y un poco. La idea surge cuando llego, cuando regreso con mis anotaciones como cronista o como anotador siempre de lo que te va sucediendo. Cuadernito, papel, que te encuentres con alguna idea, y sabía que el viaje a Chile no iba a ser algo desapercibido en mi vida literaria, así que fue creciendo un poco lo que me fue pareciendo mi visita por Chile, y cuando llegué acá y me encontré con que no podía salir de casa, dije que el mejor antídoto para todo esto era hacer lo que me gusta, y que lo que me gusta es escribir, y bueno, juntando un poco ese material y armando una crónica, una miscelánea, como al estilo de art, y hacía esas misceláneas que daban un poco la idea de lo que él miraba, observaba, vivía. Bueno, me tocó a mí el hecho de estar transitando la escritura en cuarentena, y surgió esto, se lo mostré a mi editor, a Federico Uterelo, y bueno, surgió la posibilidad de hacer un libro digital. Ya habíamos estado pensando liberar un libro hace poco, que es el libro memorial sobre los juicios de Susón, así que me pareció que el formato digital estaba bueno, era para seguir acompañándonos, para hacer un poco de resistencia, ¿no?, de nuestros lugares, de nuestra manera de ver la situación, ¿no? Claro, claro. Silvio, mucho, mucho andar, mucho registrar, y de la crónica levantás a este Chile en el corazón, con una mirada que siempre tiene que ver con los derechos humanos, con el cuidado de los derechos y de la vida, o estás incorporando también alguna otra faceta ahora, justamente porque además te veo reflexivo sobre lo que propone este tiempo. Y cómo lo has usado es muy bienvenido, por supuesto. Pero estás mutando, vamos a seguir leyendo el Silvio de las últimas apariciones en este formato digital, o vas incorporando qué, Silvio? Ah, bueno, buena pregunta. Tal vez no me la hice ni tengo la respuesta en este momento, pero trato de improvisarla. La idea es seguir escribiendo de la manera que lo vengo haciendo. Casualmente voy a Chile invitado a un par de recitales de poesía a presentar mi nuevo libro que se llama Nuevo Shanghai, que lo presenté el año pasado, y estando con este formato de poesía, con lo que vengo escribiendo, aparece esta crónica que es más periodística, pero también se mete la poesía, siempre se mete la poesía en las publicaciones, y surge este Chile en el corazón, que es una especie de homenaje a aquel libro de Pablo Neruda que se llamó España en el corazón, que es un libro internacionalista que acompaña lo que es la Revolución Española. De ese libro me agarro, no así de la personalidad de Neruda, que está bastante cuestionada, a la cual uno también está dándole un poco de preguntas y buscando respuestas a su personalidad, ¿no? como persona. Pero bueno, surge esta analogía de Chile en el corazón, porque casualmente es una búsqueda desde hace un tiempo que vengo pensando en Chile. Bueno, el año pasado fue muy participativo todo lo que es, bueno, marcaba, ¿no?, la relación de los derechos humanos. Estuvimos haciendo un acto en la Plaza San Martín justamente para acompañar toda esta revuelta, y no, bueno, estas invitaciones vinieron justo, digamos, como para poder acercarme a Chile y ver lo que estaba sucediendo ahí en vivo, ¿no? Claro, es realmente algo casual, pero entendemos que estuvo alimentando esto que vas a estar presentando el domingo, y usaste muy bien, digamos, esa caminata, que no se da siempre la oportunidad o la posibilidad, pero ya ibas preparado a tomar registro y pensando siempre en seguir produciendo. Va a ser un gusto, Silvio, estar por ahí conectado, porque es una cosa que en la que vamos a poder estar participando así virtualmente. ¿Nos contás el detalle? Dale, este domingo 19 de abril, 19 horas, por medio del Facebook en vivo, de mi Facebook personal, Silvio Tejada, voy a estar ahí presentando el libro, y a partir de ahí dejando el formato en PDF, en formato digital, para que se pueda difundir, que se pueda acceder libremente al mismo, y que podamos interpelarnos con lo que sucede ahí. Me acompaña en el prólogo una poeta chilena que se llama Carolina Pessoa, que muy gustosa accedió al libro en primera lectura, y bueno, hizo un escrito que está bastante piola, me pareció que está muy bien acompañado por el libro, digamos. Es una visión de alguien que está en primera línea en la resistencia en Chile, es una poeta joven y militante, así que bien acompañado entonces estaré. Y bueno, después que esté dando vuelta el libro, para mí va a ser muy importante, porque es una manera también de pensarnos en esta América Latina, que cuando pase la pandemia nos encontraremos con el panorama de siempre, ¿no? Con el panorama de los países Latinoamérica en destrucción, digamos, institucionalmente, con golpes de estados y con revueltas que están tomando forma en el continente y que seguramente nos hacen pensar, nos hacen dar cuenta de que más allá de la pandemia todo sigue como antes, ¿no? Con el capitalismo avanzando, provocando este tipo de situaciones, y no buscarle la vuelta, sino pensar en que un libro también es un aporte más al debate que nos merecemos y que tiene que ver con el futuro, que con el presente y con el futuro que estamos intentando revolucionar, ¿no? Porque de eso se trata. Muy bien, muy bien. Nos damos cuenta fácilmente entonces con qué tinta está escrita esta crónica de tu viaje, Chile en el corazón, y alentamos esta propuesta, que además es a las 19, el día 19. Es re fácil de acordarse, y yo, mientras charlábamos, Silvio, me tomé la libertad de compartir el flyer en la fanpage de Radio Kermés, para que la data le quede a la audiencia o a cualquiera que acceda al Face de Radio Kermés. Y bueno, te agradecemos mucho esta visita, por la siesta que no fue y por pisar nuestras baldosas virtuales. Vamos a seguir, por supuesto, en contacto. Te aviso que vamos a seguir reflejando también tu trabajo y por allí, por donde andes, lo que haya que avisar. Sabemos también de que por ahí tenés el pulso de lo que pasa en la APE, y este domingo te vamos a estar acompañando, Silvio. Gracias. Bueno, gracias, Juan Pablo, y saludos a la audiencia. Saludos para vos y para los escritores y las escritoras de La Pampa. Hablábamos con Silvio Tejada de lo que está por suceder este domingo con la presentación de su flamante Chile en el Corazón. Y